droja se hace con grasa, la grasa del cerdo. Cuanto más fina sea la grasa, mejor te salen las androjas. Pimentón y harina. Tú haces una pasta. El que quiera, pues la hace, a veces la hacen en chorizo. Y la cuelgan a curar. Otros la hacen en tripa gorda. Y otros lo hacen en verde, recién hecha. La mezclan con tocinillo fresquín y untan esa con tocino aparte. Y eso está buenísimo.